sabrás que no podrás volar con tus alas. Cuando yo buscaré, cuando te encuentro, siempre te miro yo, siempre te escucho. Que no podrás volver.